En Putumayo, así como en muchos otros lugares de Colombia, el Estado no está ausente. Solo se manifiesta como violencia mientras la gente busca solucionar sus problemas. El 28 de marzo de este 2022 sucedió una masacre en la vereda del Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo en Putumayo. Era lunes festivo y la comunidad de la vereda y alrededores compartía en un bazar convocado por la Junta de Acción Comunal para recoger fondos colectivos. Habían organizado un campeonato de fútbol, concurso de baile, venta de comida y licor para juntar dinero para arreglar una vía veredal. Las comunidades hacen sus festivales y esa es la forma de solucionar la problemática de que el gobierno prácticamente nacional no lo hace, como las alcaldías y las gobernaciones. Pero las comunidades hacen sus festivales donde recolectan sus fondos y con eso trabajan para hacer los caminos, los ramales o las escuelitas, para arreglo de casetas comunales o para arreglo de polideportivos o bueno, toda clase de necesidades que cada junta de acción comunal y comunidad tiene. Repentinamente el Ejército Nacional de Colombia se presentó en el lugar. Llegó con vestimenta negra y abriendo fuego contra las personas que allí compartían y disfrutaban. Dispararon indiscriminadamente, hiriendo y asesinando a varios líderes comunales y autoridades indígenas, así como a otras personas entre quienes también hay desaparecidos. Lo que dice la comunidad es que ellos pensaron que los asesinos eran de otros grupos armados, pero cuando se dieron cuenta no era de grupos armados ilegales, sino grupo armado legal, que es la fuerza pública, en la cual empezaron a dispararle, los tuvieron medio día boca abajo y a los que asesinaron les colocaron las armas encima del cuerpo de cada ser humano que fue asesinado. Ahora quieren presentar esta acción como un operativo exitoso contra las disidencias de las FARC-EP. Así lo publicita el Ejército en redes sociales y entrevistas. Señalan como cabecillas del Comando La Frontera a las personas asesinadas. Días después, diferentes organizaciones de derechos humanos se movilizaron en una misión de verificación. También periodistas y medios unieron esfuerzos para reportar lo sucedido. Eso es difícil, tener que en estos años donde se está hablando del proceso de paz, tener que recibir los falsos positivos de nuevo. Y esperamos que se aclare y que realmente se identifique en esas personas quienes hicieron el daño a nuestra comunidad de la vereda Remanso. El 28 de marzo sucedió una ejecución extrajudicial. Los falsos positivos que ya conocemos como prácticas usuales del Ejército de Colombia, a costa de la vida de campesinos, indígenas y afros. Aunque quieran nombrarles como narcotraficantes o narcococaleros, que es como han empezado a decirles ahora, sabemos que son gente de vocación campesina. En muchos casos cultivan coca, que es la economía impuesta a su territorio. Hace décadas se organizan para proponer y negociar otras alternativas productivas, solo que el Estado no cumple. Hemos hecho acompañamiento las diferentes organizaciones sociales y movimientos y de organizaciones en exigibilidad de los derechos de las comunidades y que se respete la vida y que nos dejen en paz a los campesinos. Nos queremos trabajar y queremos labrar nuestras tierras sin necesidad que nos asesinen y nos disfracen de grupos armados cuando no lo somos. Y es importante que las organizaciones internacionales conozcan la realidad que vive nuestros territorios, ¿no? Cómo nos estigmatizan, cómo nos violentan, cómo tenemos que vivir en medio del conflicto armado con diferentes grupos al margen de la ley, pero también es la fuerza pública del Estado la que arremete contra la población que sigue estando en estos territorios y que resiste a no salir de ellos. Se ha venido presentando aquí en el departamento del Putumayo y Colombia entera sobre el tema de los falsos positivos de nuestras comunidades, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras mujeres, que para nosotros es muy difícil esta problemática que se presentó. Recuerdo, a propósito de lo sucedido en Puerto Leguízamo, que alguna vez le preguntaron a un campesino él qué pensaba de la pena de muerte en Colombia. ¿Y saben qué respondió? Ojalá la quiten pronto.